decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. ¿Aún consternado, consternada o ya pasó? ¿O estás entre las, los que se alegraron el domingo con el resultado de las PASO? El cimbronazo mayor quizás estuvo asociado a que casi nadie pronosticó que Javier Milei, o nadie pronosticó que Javier Milei, iba a colorear de violeta 16 provincias del país y que en algunas, como en el caso de Salta, se llevaría más del 49% de los votos. Al desconocer esa cifra, tampoco pudimos siquiera sospechar que el acumulado entre su fuerza y la que hoy representa Patricia Burlich concentrarían más del 58% de los votos. Más allá de la ingrata sorpresa que varias vivimos, hay datos que explican el porqué de esta debacle. A ver, son múltiples, inabarcables en un breve comentario de apertura en un programa de radio, pero veamos al menos unas pocas. Mauricio Macri pierde las elecciones en 2019 con una inflación mensual que en octubre de ese 2019 era del 3,3%. Los datos van a estar redondeados, ¿sí? La interanual en ese momento era la más alta en 28 años. Llegaba a poco más del 50%. En esa elección, el Frente de Todos se llevó 12.500.000 votos y Juntos por el Cambio logró obtener casi 2.5 millones más de votos de los que había obtenido en las PASO de ese año, pero no le alcanzó. En la elección intermedia del 2021, con una inflación muy parecida tanto en el registro mensual como en el interanual a la que había dejado Macri en el 2019, es decir, con Alberto, en octubre fue 3,3 la mensual y 52% la interanual. Bueno, en la intermedia del 2021, el Frente de Todos perdió 4.600.000 votos respecto a la elección general del 2019. Hace una semana, con una inflación mensual que casi duplica la de hace dos años y una interanual de 115%, es casi milagroso que el candidato de Unión por la Patria, nada más y nada menos que el ministro de Economía, haya perdido en dos años tan solo 1.400.000 votos. El lunes pasado, el periodista Luis Brunstein decía desde su columna en Página 12 que Sergio Massa tendrá que salir a buscar el voto de una sociedad golpeada por la inflación. El paso devaluatorio de esta semana, dado desde su ministerio, no hizo más que disparar la escalada inflacionaria y con ella, exponencialmente, el mal humor de argentinas y argentinos. La falta de reacción gubernamental, la imposibilidad de atender las necesidades de nuevas generaciones con demandas inéditas y tampoco atender a grupos sociales con necesidades insatisfechas explica buena parte de la disociación entre el gobierno y el pueblo. ¿Cuál puede ser la reacción de alguien que, con trabajo de muchas horas, escucha que el país lleva meses y meses de crecimiento, pero ve que en su bolsillo la plata alcanza cada día, cada hora, cada minuto para comprar menos cosas? ¿Por qué toda una generación de jóvenes va a atender a la denuncia de que con Milei o con Burlich van a perder derechos si hace años que no conocen lo que es un empleo en blanco, lo que son vacaciones pagas, aguinaldo, poder acceder a una prepaga en el mejor de los casos o a una obra social? Aún con empleo, son pobres. Las fuerzas populares son minoría hace rato y no parecen terminar de percibirlo. Y no porque lo que reivindican no sea interpretado como justo. Pero en muchos casos no pasa de retórica y con eso no hacemos nada. La sociedad no se corrió a la derecha, si se quiere, hasta podemos decir que un gobierno que desarrolla medidas económicas tan cercanas a la derecha ortodoxa hizo que la gente se alejara de sus propuestas. Y en esta misma elección hay pruebas concretas de que aquellos candidatos, candidatas de Unión por la Patria que desarrollan políticas más cercanas al kirchnerismo tuvieron el apoyo de la gente. A ver, en Escobar, Ariel Sugarchuk arrasó, obtuvo casi el 50% de los votos, dejó a 25 puntos de diferencia al precandidato de Libertad Avanza y a 26 a los candidatos de Juntos por el Cambio. En Quilmes, la actual intendenta Mayra Mendoza fue la más votada con casi 43%, mientras que Juntos por el Cambio obtuvo el segundo puesto con 32%. En Hurlingham, Damián Celsi, que es de la sucia, asquerosa La Cámpora, ganó las PASO hacia la intendencia y entre él y su opositor en la interna, Juan Zabaleta, obtuvieron más del 52% de los votos. Y claro, en la provincia de Buenos Aires, el más votado en estas PASO fue el gobernador Axel Kicillof, que obtuvo el 36,4% de los votos. A ver, 36,4% de los votos es bastante más que el 30% que obtuvo Milei. Una última idea para ir cerrando por ahora. Milei obtuvo 7 millones de votos, lo cual significa poco más del 30% del electorado. La mala noticia es que puede crecer porque su imagen positiva está entre 35 y 40%. Lo apoyan quienes tienen trabajo y quienes no. Lo apoyan mucho de las y los jóvenes, ya que hay datos que nos dicen que entre ellos llegó al 40%. Lo votaron empresarios y precarizados. Dicen que el hastío y la bronca hicieron que la gente expresara su cansancio. Me pregunto si realmente existe un grupo social tan grande dispuesto a suicidarse por bronca. Muchas, muchos de ellas, de ellos, no son de derecha, pero se sienten estafados. Si la derecha fuese el canto de sirena que desean escuchar, Juntos por el Cambio no hubiese caído tan bien en esta elección. Podríamos decir entonces que la ultraderecha supo canalizar la desesperación popular. Alejandro Grimson escribió esta semana que fue un voto anti-statu quo, anti-establishment, anti-política, y agregaba: hoy quizás no sea un voto identificado con el fascismo. Bolsonaro fue apoyado por gente que no lo era, pero a su salida, 4 años después, un cuarto de la población ya defendía las ideas fascistas. Hay mucho por hacer en estos 2 meses, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Las aguas claras del día, brillando sobre el trigal, mañanas de uvas y vino, recordando tiempos de cooperativismo. Silvia Porritelli. Géneros: Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Yo pienso en el frío que ahora habita mi corazón. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Ah, pero ellos no saben. será un huracán. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Muy buenos días, Daniel Alvarenga. Ya han pasado 6 días, ¿no? 6 días, sí, no cuento mal, 6 días del domingo. Sí. Buen día. Usted, la brisa ligera, ¿no? Lo que usted quiso decir con la brisa ligera que se va a volver huracán. Sí. ¿Cuál sería esa brisa ligera? La que tenemos ahora y que tenemos que convertir en huracán. No paramos esta locura de alguna manera. Obviamente no sé cuál es esa manera. La invitación del programa del día de hoy quizás tenga que ver con eso, ¿no? De escuchar una serie de voces a ver qué proponemos para tratar de convertir esa brisa ligera en un huracán en 2 meses. Y en principio en 2 meses. Igualmente algo cada uno de nosotros podemos hacer. Sí, yo lo estoy haciendo desde que salí de la consternación que me duró un par de días. Claro. Lo estoy haciendo. Totalmente. En los ámbitos donde no hay gente que no sé lo que piensa y voy con estos datos. Y una cosa. Voy con estos datos. Y bueno, hay tantos para... Tengo que ordenarme un poco. Sí. Pero digo, muchos dicen, salgamos del WhatsApp. Tengo, ¿no? Por ejemplo, salgamos no del WhatsApp, salgamos. No, también. Ojo, claro. Ojo, porque una de las cosas que vamos a ver a lo largo del programa de hoy es cómo disputar todo esto en otros ámbitos que no hemos sabido conseguir y están ahí y nosotros no estamos ahí. Como por ejemplo las redes. O sea que estar en las redes, estar en el WhatsApp, no lo veo mal. Al contrario, tenemos que nosotros poner un poquito, alguna semillita en esos dispositivos. Sí, también hay que hacerlo. Sí, yo tengo que hacer una especie de mea culpa, digamos, porque yo venía preguntando, venía diciendo, en realidad venía preguntándome, militando casi, el tema de los 3/3, ¿no? Que decía que todos habían comprado demasiado rápido los 3/3. Sí. Bueno, hay que hacer un chapó con Cristina, que fue eso lo que pasó. Aunque también hay que, por ahí acá habría que hacer un paréntesis, porque a lo mejor no son 3/3, sino que son 4/4, ¿no? Porque está ahí muy presente ese 10% de gente que no fue, sumado a los votos en blanco, etcétera, etcétera, podría leerse también como una elección de 4/4. Sí, puede ser que esté más presente eso en las PASO que después en la elección. Puede ese porcentaje tan claro. Grande. Claro, sí, yo tengo anotado acá que en la presidencial del 2015... En la PASO fue el 75%, en la elección fue el 81%. Claro. Sí. Ahora fue el 69%, bastante más bajo que ese 75%, pero bueno. Un dato a tener en cuenta es que en 2019 Macri saca en la primera vuelta 2.200.000 votos más que en las PASO. Bueno, ¿cómo arrancamos? Edición número 639 de Desde la Gente. Sí, 639. Que está, desde ya, queda clarísimo, atravesada por las PASO. Y en todos y cada uno de los espacios y bloques y columnas de este programa, vamos a hablar de esta elección. Sí, vamos a hablar de esta elección. Y una cosa que además quería agregar al dato muy interesante que vos tiraste ahí en tu comentario de apertura, fue que el tema de Escobar, yo vivo en Escobar. Claro, ¿no? Entonces, ahí el intendente que sacó el 46,3%, y Massa, el candidato a presidencia, sacó el 33. Hay una diferencia de 13, 14 puntos. Mucho corte de boleta. No sé si tanto corte de boleta en Escobar. Hay una comunidad boliviana muy, muy grande que trabaja en es el cordón periurbano en la horticultura. Que no vota presidente. Que no puede votar al presidente, claro. Entonces ahí no es tan la lectura del corte de boleta. No sé, aparte, cortar boleta en la provincia de Buenos Aires es muy difícil. O sea que no lo leería tanto como el corte de boleta, sino como que no se podía votar a presidente. En la ciudad también es muy difícil, porque estás detrás de un biombo y no hay una mesa para donde apoyar más. Para cortar. Claro. Exactamente. En el aire tenés que andar. Es difícil. Pero, y otra cosita más, pará. Hablando de Escobar, Avellaneda, ojo. Claro. Ganó con el 48% Ferraresi y le sacó 20 puntos al segundo, que fue Juntos por el Cambio, y tercero. Claro, yo justamente lo que quería decir, que es lo que dijo Daniel también en el comentario de apertura, y quería subrayarlo, es esto, ¿no? Que son intendentes que tienen una cercanía y mucha gestión. Claro que sí. Que comparado con la gestión, por ejemplo, de Vidal en Provincia de Buenos Aires, donde no se hizo un asfalto, en Escobar es así patente, se hizo muy poco asfalto, y después en la gestión de Kicillof y la de Suharchuk, El asfalto, por ejemplo, asfalto, cloacas, etcétera, etcétera, no son cosas que se ven, claro, ¿no? Sí, y donde sí, la gestión sí. es, y se viven, sí, claro. las escuelas. Bueno, pero bueno. nos fuimos por las ramas y la cuestión es que estábamos vendiendo el programa. ¿Y qué sí. más vamos a tener en este programa? Bueno, va a haber una mesa sobre el final del programa, una mesa en la que nos van a venir a hablar exactamente de esto que estamos hablando con más profesionalismo, si se quiere, con más profundidad que, nosotros podemos hacer. Andrés Zeyman, nuestro politólogo de cabecera, a la que se va a sumar el licenciado en Sociología y Ciencia Política, Pablo Villarreal, y por supuesto también nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Ahí vamos a analizar bien qué es lo que pasó en el voto el domingo pasado. Y desde el espacio de géneros, por supuesto, también nos vamos a sumar a este gran análisis para entender el resultado de las PASO y sus posibles consecuencias en caso de mantenerte este resultado. Vamos a dialogar con el presidente de APYME, Julián Moreno, quien además de contarnos cómo repercutir, cómo puede repercutir en su sector si este resultado de las PASO se mantiene, además de eso, bueno, nos va a hablar del documento que presentaron el miércoles pasado, que fue la jornada en la que se conmemoró el Día del Empresario Nacional. Bueno, y sobre el cierre del programa, esperemos llegar, no llegar tan apretados, ¿no? Porque vamos a recordar a una de las tantas víctimas del fascismo. Hablamos de Federico García Lorca, fusilado un 16 de agosto de 1936. Pero ahora Silvia Porritelli también se suma al análisis del resultado de este primer tiempo electoral y cómo podría afectar de repetirse el resultado en las elecciones generales de octubre. Lo hace con Carlos Mancilla, que es secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Argentina cuenta con un enorme capital social que no puede ser desaprovechado. El movimiento cooperativo más diversificado del mundo. Así comienza el documento con propuestas que distribuyó la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, entre las principales fuerzas políticas que están en la carrera electoral. La plataforma resalta, entre otras cosas, la presencia cooperativa en el sistema financiero, el consumo minorista, la educación, las tecnologías de la información y la comunicación, la salud y otras ramas de la producción y los servicios. Asimismo, señala que la integración empresarial es posible para la defensa de la industria nacional, haciendo referencia al asociativismo PYME, que también es parte del capital social acumulado por el cooperativismo argentino. Y luego de los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llevaron a cabo el domingo último, Cooperar, junto a la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, y la Confederación Argentina de Mutualidades, la CAM, está convocando a la realización del foro Valor Argentino. La idea es plantear en este espacio, que cuenta con el auspicio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, ideas y propuestas y mostrar el potencial que tiene el sector en el marco del debate político que hoy atraviesa la sociedad argentina. Para hablar de estas propuestas y de la incidencia social, política, cultural y económica que tiene el movimiento cooperativo argentino, hablamos con Carlos Mancilla, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar. Nuestro movimiento cooperativo y junto con el Mutual representan y corporizan el 10% del Producto Bruto Interno. Somos un movimiento empresario con responsabilidad social incorporada, competitivo en todos los sectores de economía, con valores, muy federal, que creo que es un gran tema de la elección de este domingo y que tenemos que saber leer muy bien, el federalismo. Es un movimiento del cooperativo mutual con una gran inclusión de personas. Tenemos todo lo que se necesita para desarrollar el país. Quien quiera gobernar bien debe seguramente pensar en cooperativas y mutuales, sin exclusión de otros sectores, pero la historia argentina está hecha a través del cooperativismo, el aporte del cooperativismo al mutualismo, nuestros abuelos. Así que entendemos que estas propuestas del movimiento cooperativo mutual naturalmente deberían ser incorporadas por todas las políticas públicas. Ahora, está claro que cuando nos cuesta más con un gobierno que no entiende el modelo cooperativo, que no lo propicia o van entendiéndolo o no lo fomenta, que con gobiernos más afines al campo de la economía social y solidaria como es en el cual nos manifestamos. Claramente queremos construir políticas de Estado junto con los gobiernos y por eso que todas estas propuestas se llevan antes, durante e incluso después de los procesos electorales. Sí, nosotros, el movimiento cooperativo tiene vínculos con el Estado en múltiples sectores de la economía, por lo cual en gran parte somos socios estratégicos del Estado. Siempre velamos por un Estado que entienda esto y que en ese equilibrio entre el formato empresarial y la responsabilidad social de sus productores, de sus trabajadores, de sus consumidores, hacen que el modelo cooperativo sea en esta Argentina, como antes, fundamental. Y eso esperamos que los candidatos lo entiendan. El documento, con las propuestas lanzadas por Cooperar, plantea la necesidad de impulsar iniciativas cooperativas en lo que denomina la nueva agenda social. Esto es el cuidado del medio ambiente, la equidad de género y la innovación del trabajo. También rescata el acompañamiento histórico a las políticas nacionales de unidad latinoamericana, integración continental y con el mundo, y de control soberano sobre el territorio nacional y los recursos naturales, en el marco del respeto a las instituciones de la República. Las entidades que integran la Confederación, como también otras organizaciones de la economía social y solidaria, afirman que para sostener y multiplicar el capital social que genera el sector, se necesitan políticas públicas que lo acompañen, como comenta el secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, Carlos Mancilla. Claro que nosotros vemos con preocupación algunas políticas que se denuncian, ¿sí?, de eliminación del Estado o de quita de facultades al Estado para intervenir, por ejemplo, en la economía. Y eso nosotros sabemos muy bien que el efecto derrame puro, como se lo vende, no existe. Es más, desafiamos a quien quiera, dentro de ese esquema ideológico, que la mejor manera de derramar es a través del sistema cooperativo, el modelo cooperativo. Sin embargo, bueno, esa claridad conceptual a veces no se quiere ver, o esa realidad. También tenemos que decir que frente a estados o gobiernos de tinte más hacia lo popular, hacia lo social, sí, hay cosas que no se han podido cambiar, como por ejemplo la ley de entidades financieras, que solo le presta a los que tienen. Y tenemos una ley de entidades financieras que tiene décadas ya, sin embargo no ha podido ser modificada en su sustancia. Por eso bregamos, y una de las grandes propuestas que llevamos adelante es crear un sistema crediticio para la producción por fuera del sistema financiero tradicional. Las cooperativas, las mutuales, estamos trabajando en eso, el INAES también, y nosotros en eso estamos muy convencidos de que hay que generar alternativas para el financiamiento de la producción. Por ejemplo, hay leyes de fondos para vivienda, pero no hay ley de vivienda, no hay una política de vivienda que le permita a las familias programar su vida familiar, su crecimiento. Las cooperativas subimos y crecemos y bajamos de acuerdo a si hay estabilidad económica y hay crédito hipotecario. O hay políticas públicas para eso. Deberíamos tener más estabilidad también y políticas definidas, y eso entendemos siempre que es necesario una ley nacional de vivienda. Insisto, que programe la vivienda, no solo los fondos para la vivienda. Antes de las PASO, el presidente de Cooperar y titular de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, señaló que cada fuerza política que se propone gobernar el territorio nacional, así como las provincias y los municipios, debe atender al gran entramado económico, social y cultural que reúne el movimiento cooperativo argentino. Huarco también advirtió que no hay manera de superar los múltiples desafíos que enfrentamos como nación si no es poniendo al cooperativismo en un lugar preponderante, lo cual es depositar en manos de las comunidades la posibilidad de construir su propio futuro. Carlos Mancilla, secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar, refuerza esta idea. En energías sustentables, el cooperativismo está dando muestras de conciencia ciudadana y de buena gestión, y deberíamos también propiciar que las leyes nuevas toquen este aspecto y le den eso a las cooperativas. Y también en el ámbito del cooperativismo de trabajo, la seguridad social de los trabajadores en cooperativas, sus obras sociales, sus jubilaciones, todo esto deberíamos tener también un régimen de trabajo asociado acorde a la realidad que tanto se ve en la Argentina. Así que evidentemente tenemos propuestas cooperativas que implican en algunos casos cambio de los modelos económicos, un modelo de gestión empresarial, y que vemos que muchas veces ni siquiera entra en términos de discusión política. La discusión política está muy sesgada a dos o tres ideas muy generales. De todas maneras, siempre somos optimistas. También tenemos que reconocer que hay muchas decisiones que no dependen del Estado Nacional, sino de los estados provinciales, incluso municipales. Así que tenemos las vistas puestas en las elecciones también en cada una de estas jurisdicciones. Por ejemplo, el anuncio del recientemente electo gobernador de Córdoba de la creación de un Ministerio de Cooperativas para la provincia es muy importante. Es un gran avance, esperemos que los cordobeses sepan instrumentarlo y llenarlo de contenido. Para todo lo que es el cooperativismo agropecuario, la posibilidad de reinversión y de industrialización, nuestras cooperativas son líderes y ejemplos en todo esto, así que en verdad, insisto, cualquier fuerza política, cualquier gobernante que quiera llevar crecimiento y desarrollo en la Argentina, necesariamente debe contar con un movimiento cooperativo y mutual fuerte. Y en eso nosotros trabajamos todos los días. Pasemos en blanco. El Foro Valor Argentino se va a realizar el miércoles 30 de agosto en el Hotel Marriott, que queda en Carlos Pellegrini 551 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, durante el encuentro, convocado por Cooperar, con Inagro y la CAM, con el auspicio del INAES, se presentarán a lo largo de la jornada ideas, propuestas, y se va a debatir el potencial del sector en el escenario político actual de cara a las elecciones generales de octubre. Se está invitando a la actividad a gobernadores recientemente electos de las distintas regiones y también de distintas tendencias políticas, y a todos los candidatos, candidatas a la presidencia de la Nación. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco del ciclo Agosto Poético, mañana a las 20, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la obra de teatro Las que van. Con textos de Patricia Díaz Vialet, las que van son las que no se detienen, las que avanzan, las que se alejan. Entre ecos de la infancia, la juventud, la familia, los amores desmedidos, el sexo, el humor, el pasado y el presente. Dar cuenta para darnos cuenta de nosotros mismos, enhebrando las palabras, tejiendo la propia historia. El principio y el final, nuestro continente cotidiano. Las que van, con las actuaciones de Alicia Conti y Moira Kenny y la dirección de Martín Urbaneja, se presenta este domingo a las 20. Entradas 2.500 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Comunicación telefónica. El miércoles pasado se cumplieron 70 años de la creación de la Confederación General Económica, la recordada CGE, en 1953, que había presidido José Bergelbar, quien dos décadas después se convertiría en el gestor emblemático del Pacto Social y del Plan Trienal que puso en marcha Perón, y Gelbar siendo ministro de Economía, ¿no? Estamos en comunicación con Julián Moreno, presidente de APYME, que esta semana justamente realizaron un acto en conmemoración por los 70 años de la CGE y a la vez festejaron el Día del Empresario Nacional, que se instituyó hace dos décadas más o menos, en homenaje a dicha entidad. ¿Qué tal? Buen día, Julián. ¿Cómo vamos? Bien, buen día. Gracias por llamar. ¿Qué andamos? Bueno, queríamos saber cómo estuvo el acto en los festejos. Bien, muy bien. La verdad que una convocatoria interesante. Estaba repleto el auditorio del Banco Nación de pymes y también de funcionarios que asistieron y con la conciencia evidente de que es un día que tenemos que recordar todos los pymes, porque básicamente estamos celebrando la gremiación pyme y la puja, si querés, de un sector por el desarrollo nacional a partir del desarrollo de la pequeña y media empresa. Entonces, siempre está bueno que estas fechas traigan al día, a la memoria, te diría, a todo el entramado pyme, al empresario en general, ¿no? Que a veces está subsumido en su día a día y, claro, bueno, y hasta le echa la culpa a otras cosas que no son las de fondo. Y bueno, y está bueno recordar la gestión de Gelo, recordar el origen de la CGE, recordar esa historia que creo que nos marcó a nosotros y nos debe marcar a todo el universo de empresarios pymes, así que estuvo muy bien. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios es una de las entidades representativas de un sector, siempre decimos acá en Desde la Gente, de un sector, de un vasto sector productivo que aporta el 80% del empleo privado, ¿no? Junto a las cooperativas también, ¿no? Que implican el 50% del PBI. Bueno, ese sector, ¿cómo, de algún modo, las PASO que fueron el domingo pasado, las afectó, lo vio? ¿Cómo está viendo este sector, este amplio sector, este proceso eleccionario? Bueno, este sector es muy hábil para sobrevivir en coyunturas turbulentas. La verdad que las pymes que hemos sobrevivido, bueno, hemos logrado cierta cintura y, bueno, no hemos más que vivido un nuevo cimbronazo pospaso, la devaluación del 22% creo que fue. Bueno, generó problemas de provisiones, problemas en las cuentas corrientes, digamos que se suspendieron. La verdad que transcurrió una semana compleja. Pero bueno, también los que de alguna manera analizamos permanentemente el día a día y no solo nos quejamos o buscamos culpables, digamos, uh-huh, también entendemos que si el gobierno logra sostener, como entiendo que es su objetivo, este tipo de cambio estable y fijo por 90 días, bueno, esto va a generar de alguna manera que pase esta ola, esta parte turbulenta, y en no muchos días ya empezar a estabilizar la situación y hasta generar una sensación de estabilidad que para la economía y para la economía pyme fundamentalmente es muy importante. Así que si es una estrategia del gobierno, creo que es, digamos, entre las herramientas que tenía, la necesidad o la presión del Fondo Monetario para devaluar y hacerlo de esta manera, esta semana compleja, es el costo total que vamos a pagar. Bueno, creo que es una estrategia adecuada. Quiero remarcar en la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Que, claro, que no es por placer que se hace. Claro, ahora, esto es esta semana, ¿no? Esto es el cortísimo plazo. Ahora, uh-huh, ¿qué pasa con el resultado de las PASO? Porque algo quisieron decir. ¿Y cómo lo están leyendo el sector? No, está muy claro que la política tiene que leer qué pasa con esa porción tan importante de la sociedad que gobierne quien gobierne no le ha resuelto sus problemas y es capaz de votar algo distinto. Independientemente de qué sea eso distinto, nuestra lectura es que bueno, que se votó por bronca, la mayor parte, ¿no?, de ese voto tuvo un componente de bronca, un componente de que el sistema tal cual está hoy funcionando no resuelve la realidad de ese grupo de la población, que por más que se esfuerce, que se rompa el lomo trabajando, bueno, tiene problemas y apareció un personaje que le encontró, les dibuja un enemigo, le dibuja un culpable de esa situación y bueno, esa gente que vive en el día a día, sin quizás analizar todas las variables que nosotros entendemos que son necesario corregir para que eso no suceda, bueno, es capaz de votar como votó. Yo creo que no hay que tampoco hay que dormir en los laureles, ¿no? Pero creo que es remontable por la escasa diferencia que sacó el gobierno, y hay que hablar con la gente y explicar cuáles son las cuestiones que nos condicionan, cuáles son las cuestiones que nos, de alguna manera, nos instalan en esta situación injusta que bueno, que está llevando el día a día de cada uno, y no votar un modelo que realmente nos liquidaría, sinceramente. Sí. No solo sería más injusto que el actual o que el presente, sino que simplemente nos dejaría fuera de combate, ¿no? Es peligroso, a nosotros nos preocupa, pero bueno, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que no tenga éxito quien sí lo tuvo en estas primarias. A quien estamos escuchando es a Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Vos decías recién que vote quien vote no le soluciona los problemas, pero también podemos agregar ahí que vote quien vote les empeoran la vida, la situación, lo cotidiano. En el documento que dieron a conocer el miércoles pasado, cuando se cumplía el Día del Empresariado Nacional, hay datos muy concretos de lo que significaron las políticas que se llevaron adelante durante el gobierno de Mauricio Macri y lo que sucedió en estos últimos 3 años, que no son bárbaros, pero que en comparación con aquellos años la diferencia es enorme. ¿Querés refrescarnos esos datos? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un mensaje para quien nos escucha, con todos estos datos que vos comentás, con la situación, con la diferencia de los dos modelos, pero también entendemos que, creo yo puntualmente, que el votante de Milei no hizo un análisis de dos modelos. Ahora, para remarcar esto que vos contás, porque básicamente sí son dos modelos lo que hay, claro, en pugna, claro, que podemos discernir si el personaje que lo llevará adelante es el mejor, no me convence, pero son dos modelos claros y lo vemos. Y lo vimos en los últimos 8 años, donde tenemos números que lo aclaran, ¿no? Las 25.000 pymes que cerraron durante el gobierno de Macri fueron prácticamente todas industriales, con lo que implica perder una unidad productiva industrial, porque no se genera de la noche a la mañana una industria. Contrasta con la situación que vivieron las industrias en el periodo del gobierno actual, que a pesar de la pandemia, puntualmente fue un hecho muy muy muy claro de diferencia de modelo en la pandemia, el gobierno asistió a todas las industrias y a todas las pymes en general con el ATP y distintas herramientas, ¿no? Postergando vencimientos de impositivos, bueno, ayudando financieramente, de manera que esas unidades productivas, una vez superada la pandemia, era cuestión de levantar la térmica y seguir laburando, o sea, estaban activas y gracias a eso se pudo recuperar todo lo que perdíamos de actividad durante la pandemia, se pudo recuperar en un año. Es cierto, cayeron pymes también durante la pandemia, pero cayeron pymes comerciales que tienen otra dinámica de apertura y cierre. Una pyme industrial, una vez que cierra, es casi imposible que vuelva a abrir, o es muy difícil que vuelva a abrir. Además, son capital intensivo, con todo lo que eso implica, puede generar esas quiebras que arrastran a varias familias, ¿no? Entonces es mucho más crítico el cierre de pymes industriales, como ocurrió sin pandemia, sin sequía, sin guerra durante el gobierno liberal de Mauricio Macri, que lo que sucedió con la pandemia. Eso es muy evidente. Básicamente la industria, yo me acuerdo en su momento reclamábamos que en los discursos de Macri, del presidente de aquel momento, jamás se nombraba la palabra industria, estaba borrado de su vocabulario. Mucho menos pymes. No, a veces las pymes, pues las pymes, todo el mundo habla de las pymes, pero había ellos en realidad, más que pymes, les gustaba el término emprendedores. Claro, claro. Que era más moderno, no sé, sonaba joven, no sí. Sé cuál era el objetivo. Y más individualista. De marketing, aparte de no pensar nunca en algo colectivo, la industria requiere una educación técnica de sus empleados, requiere un entramado de ciencia y tecnología para asistirlo, requiere un Estado presente que construya infraestructura de energía, de caminos, de transporte. O sea, la industria en sí, de alguna manera, desarrolla el país. Y desarrolla el país pensando en su población, básicamente, que es quien abastece con el producto final y de quien se retroalimenta. Se retroalimenta, claro, con sus propios empleados y demás. Entonces, eso, ese modelo es muy claramente opuesto al que proponen tanto Milei como Patricia Bullrich, de aperturista, de consumir todo importado, cerrar básicamente las industrias locales, bajar el nivel de empleo, obviamente, y por lo tanto abaratarlo, porque ante mayor oferta de trabajadores los salarios siempre caen, y bueno, vivir en un país más primarizado, con una sociedad, a nuestro entender, mucho más injusta. Una última, Julián Morena, una medida indispensable en estos 60 días que repercuta en las pymes, que favorezca a las pymes, ¿cuál podría llegar a ser? Recuperar el salario de los trabajadores y ayudar y asistir a las pymes para que puedan cumplir con ese objetivo. Nosotros necesitamos un mercado que repunte. Obviamente, conscientes estamos que también hacen falta dólares para asistir a las importaciones que complementan los insumos que las industrias producen. Entonces, lo que vimos esta semana es que el Banco Central logró retener o, digamos, tuvo un saldo positivo en la acumulación de dólares, y eso permite que las industrias puedan activar importaciones y pueda activar el nivel de producción. Y por lo tanto necesitamos salarios mejores para que eso no deje de crecer y cada vez siga incrementándose. Creo que es fundamental en estos 60 días, además, para cambiar el humor social y lograr que no sea un modelo neoliberal que triunfe en octubre. Claro, muy bien, Julián. Bueno, esperemos que así sea, claro, ¿no? Ojalá, por bien de todos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Julián. Siempre es muy tranquilizador escucharte. Bueno, te agradezco. Un abrazo grande. Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Muchísimas gracias. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. El teatro dice presente en el ciclo Agosto Poético en el CCC. Entre un hombre y una mujer. Se presenta este domingo a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese. Entre un hombre y una mujer, un recital poético musical con textos y poesía de Edgar Bailey, las actuaciones de Cristina Fernández y Daniel Miglioranza, la guitarra de Carlos Rosendo en vivo y la dirección Mariano Docena. Reiteramos entonces, entre un hombre y una mujer, mañana, 20:30, entradas 2.500 pesos, sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tengo un rancho retacón de barro quinchón para guitarrear y cantar, con la de pato al fogón para churrasquear, poder refranear y matear. Es de acacia una cumbrera pa' que jineten los vientos, sencillito, ideal para gatas, en mi rancho le prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agenció para el cielo raso. Sencillito, ideal para gatas, en mi rancho le prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana o el piso con mudanzas de malambo. Y seguimos con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos escuchando este sencillito ideal para gatas, el gato de Omar Moreno Palacios, en esta versión del dúo Wagner Tajan, que el próximo jueves se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno como el pan, pues seré patrón cobijar, bostezando hasta la puerta para que entren sin distingos, sencillito, ideal para gatas. Wagner Tajan es un dúo que viene haciendo música folclórica o música popular, si es que tenemos que calificarlos de algún modo, y que está integrado por Vilma Wagner en piano, voz y arreglos, y Octavio Tato Taján en guitarra, voz y arreglos. Qué inconveniente es para visitar La Pancha, qué inconveniente es para llegar a su casa. Solo 12 leguas y 24 tranqueras, la laguna, los arroyos, la rodada, el caballo, culpa de la ricachera. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Acá Vilma Wagner del dúo Wagner Taján. Este mensaje para el programa Desde la Gente es para invitarles el jueves 24 de agosto a las 21 horas. Vamos a estar en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación con nuestro repertorio de música de raíz folclórica, presentando canciones nuevas, compartiendo músicas que integran nuestros tres discos y con invitados especiales, como van a ser Victoria Birchner en la voz y Franco Luciani en armónica. Les esperamos, muchas gracias. Reiteramos entonces, el dúo Wagner Taján se presenta el próximo jueves con entradas a 2.500 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC. Cerramos este bloque con esta versión de Diamante, de Jorge van der Mole. Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo, limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa, invisible en su faz, y en el envés transparente su forma latente se vuelve real. Elige mi pecho para anidar. ¿De qué incendiado silencio vendrá? ¿De qué punto del mapa estelar? Me agujereó la camisa, marcándome dentro su cronicidad. De puro cristal. Ahora voy ya sin aliento, planeando en el viento y llevándolo al mar. Voy a arrojarlo a la espuma entre el agua y la duna y a verlo brillar. No puedo llevar conmigo este brillo cautivo, esta piedra lunar. En mi campo oscurecido, su luz de infinito no puede durar. Y el Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona, Andrés Seymour. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, en un programa distinto al habitual. Distinto, ¿eh? Bastante distinto, sí señor. Con voces, con análisis. Mucho análisis, mucha reflexión. Todavía nos falta la mesa con Ana Grondona, Andrés Zeyman y se va a sumar Pablo Villarreal. Ya Mariana se está preparando para el bloque de géneros, ya está enganchada su entrevistada. Y hacia el final del programa vamos a recordar el aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Si hay un colectivo o un grupo de personas o no sé cómo mencionar esto, que tenemos que estar muy atentos con las alarmas encendidas por el triunfo de Milei en estas PASO, además de los científicos, además de los trabajadores estatales, además de tantas personas que podrían verse afectadas ante el avance de estas políticas, hablamos también de los feminismos, de las diversidades. De esto queremos hablar hoy. Y para eso hemos convocado a Pate Palero. Ella es periodista especializada en derechos humanos y género, es directora ejecutiva de la Asociación Civil por Derecho a Decidir y además forma parte de la Red PAR, trabajando por una comunicación inclusiva con mirada feminista. Desde Córdoba, aquí a Capital Federal, Pate Palero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por convidarme un poco de su audiencia. No, por favor, nosotros... Lo primero que queríamos analizar contigo es si este voto a Milei, que tiene un componente masculino muy importante, eso está claro, todos los números así lo indican, las estadísticas también, masculino y joven, queremos saber si es parte, tal vez alguna parte de eso es una reacción a los avances feministas que hemos conseguido en estos años, ¿no? Que sin duda... anuda la frustración de un sector que tal vez esté resentido con sus posibilidades a futuro, tal vez humillado en su materialidad cotidiana con el presente. ¿Vos coincidís con esto, no? ¿Cómo lo analizás? A mí, cuando en la previa me compartías algunos de los ejes por donde íbamos a conversar, yo pensaba, claro, en las preguntas coincidimos, ¿no? Estamos creo que en gran parte todos, todas, todes, haciéndonos estas preguntas. Quiero retomar un poco lo que decías en la introducción, porque nosotras venimos hace un tiempo largo ya advirtiendo que los feminismos en Argentina y en el mundo estaban haciendo como de trinchera contra los fundamentalismos, contra los ataques más de los neoconservadurismos. Nos veíamos en ese lugar de ser el ojo donde estaban poniendo sus ataques, como probablemente con esta explicación que vos dabas, pero también como en una... claridad de que hemos sido el movimiento progresista con mayores logros y mayores avances. Somos el mayor peligro que pueden identificar los neoconservadurismos. Nosotras nos hacemos cargo de eso, Pero también en esta pregunta sobre el lugar de estos varones jóvenes, yo también me lo vengo preguntando. Yo he hecho mucho tiempo trabajo de ESI en las escuelas, uh-huh. y lo que se observa cuando vos pones el pie en un aula es ese grupo de pibes a los que les hemos quitado el libreto, les hemos quitado un montón de certidumbres, y que no se han construido nuevas recetas para masculinidades diferentes. Qué interesante esto que estás diciendo. Qué interesante. No es el feminismo quien tiene que hacerlo, ¿no? Ya demasiado hacemos, pero yo creo que esa sí es una reacción, y a lo mejor sí, como autocrítica, yo vengo sí trabajando mucho, insistiendo mucho en mis equipos y con mis compañeras, en salir de dejar de cazar en el zoológico, de que tenemos que animarnos a hablar con otros, a escuchar, no solamente a hablar y a decir, a escuchar cuáles son los miedos y las resistencias que tienen aquellas personas que no forman parte de nuestro movimiento. Perdón, ahí te dejo. No, es sumamente interesante. Esto último que acabas de decir, de lo que construimos, lo que provocamos en el otro ante los avances nuestros, pero al mismo tiempo esa pata que falta, que es, yo te expongo de esta forma, pero tampoco te doy herramientas para que te puedas empezar a acomodar en este nuevo escenario. Ahora, también hablas de la ESI, y así como vos comentás esto, pregunto, por desconocimiento, uh-huh. la ESI también no significó que muchas cuestiones que estaban bajo la alfombra y que sufrían tanto pibes como pibas, pudieron expresarlas a partir de que tuvieran esta posibilidad, porque eso se perdería en caso de levantarla a la ESI, que es muy cuestionable igualmente, ¿no? Mira, a mí la ESI me parece una herramienta tan maravillosa, es tan maravilloso lo que pasa en las aulas, pero es tan maravilloso como subversivo, ¿no? La ESI es en sí misma un contenido subversivo, porque incluso cuestiona el modelo vertical de la propia educación. Ahí quienes más saben en general son los, las y les pibes. O sea, bueno. Muchas veces quienes son docentes tienen que también ponerse en un lugar de escucha, de claro. comprensión y de aprendizaje. Cuando las chicas les cuentan de lo que ven de pornografía en sus celulares, hay profes, hay seños que no tienen ni idea cuando les claro. dicen de claro. Tinder, de chongo, de claro. sexo virtual. Nosotros claro. tenemos que escuchar y aprender. Claro. Entonces, desde esa práctica nada más se vuelve muy subversiva. Y yo creo que, bueno, eso genera distintos efectos. Yo coincido con vos en que los efectos son mucho más positivos, en el sentido de que se pudo trabajar mucho mejor la prevención de los abusos, la asistencia a los abusos. Lo que también ocurre es que todo eso ha recaído en muchos casos sobre la propia mano de obra precarizada de las instituciones educativas, ¿no? Claro. Con poca formación, con poco apoyo en la capacitación y con poco acompañamiento concreto en las situaciones de violencias, de abusos, de discriminaciones. No se han generado mayores equipos para acompañar toda esa movilización que se genera cuando vos abrís esa puerta, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un déficit del Estado, nos quedamos cortas en eso todavía. Claro, porque el 60% de la gente que votó, tal vez, no está pensando en los derechos que le van a sacar. Tal vez tenemos que pensar que está pensando en los derechos que ya perdió, o no se puede seguir hablando solamente de lo que puede estar mejor, sino que ir a eso que se perdió o lo que no se terminó de hacer bien o lo que está mal todavía, ¿no? Tal vez ahí podamos poner la semilla del discurso nuevo, por lo menos de acá a 2 meses. Pues es que ahí esa es la pregunta que a mí más me cuesta hacerme, porque yo incluso creo que el concepto de derechos y la implicancia que tiene esa idea en nuestras vidas cotidianas se ha vaciado, que los progresismos en eso nos hemos dormido. Yo soy una militante de derechos humanos mucho antes de ser militante feminista, he sido militante social, militante en la universidad, pero en algún punto siento que en el gueto, en la retórica, fuimos vaciando de sentido lo que implicaban los derechos sociales, económicos y culturales. Me tocó trabajar un tiempo y era un trabajo casi que lo hacía por militante más que por la cuestión profesional, sí, o rentable. Sí. Trabajé en un centro de jubilados en un pueblo alejado de la ciudad. Me encariñé mucho con esos viejitos y viejitas. Y ellos me decían, pero no, bueno, me hablaban de los programas del Estado y me decían, porque nosotros no somos planeros. Y yo le decía, pero si ustedes tienen medicamentos gratis, o sea, ¿qué otra cosa es eso si no son planes sociales? O sea, claro. hay un desconocimiento. Yo creo que hay una explicación que a mí me viene cerrando mucho en dos ejes principales. La concentración mediática, que la venimos diagnosticando y discutiendo, incluso cuando Macri intentó desarmar esa ley que sigue vigente, pero que está muy vaciada, la ley de servicio de comunicación audiovisual, uh-huh. Las consecuencias de la concentración mediática, yo creo que nos va a costar muchísimo revertir. Porque cuando yo escucho a algunos vecinos, vecinas mías, la gente con la que a lo mejor no está dentro de mis amistades, sino como un poco más lejos, y escucho sus explicaciones de la pobreza, de lo que sufren, de lo que perdieron, en muchos casos yo contrasto con las vidas concretas de esas personas y no condice. O sea, yo veo que hay niveles de consumos, que hay una red de contención social que muchos años atrás no teníamos. Digo, hay también en esa queja y en ese reclamo de todo lo que falta, yo por momentos también advierto una cosa de discurso colonizado por los medios. Yo ahí me parece que hay que poner un poco más de ojo en la información que está circulando y cómo la gente repite muchas veces de manera irreflexiva y sin siquiera contrastar con lo que viven. Habla por la boca de otros y otras. Es una vivencia personal. No, entiendo. Yo creo que esa batalla uh-huh. es otra. Ese es otro capítulo uh-huh. que tiene que ver con, uh-huh. con dónde se está librando la batalla ahora. La batalla uh-huh. cultural, digo, uh-huh. ¿no? La batalla, y sobre todo con estos pibes, exacto. ¿no? Que hablabas recién de estas maestras que tienen que salir a buscar en otros dispositivos que no los conocen, lo que es Tinder, lo que es Chongo, lo que es, no solamente el lenguaje, sino los otros dispositivos, otros ámbitos donde está pasando la vida de toda esa gente que nosotros estamos en otro. Y tiene un poco que ver con esto también, ¿no? De cómo la comunicación, no solamente dónde están, lo que se está diciendo, sino dónde se está diciendo y dónde no estamos nosotros para hablar de lo que tenemos que hablar y llegarles a ellos. Pero bueno, la discusión, realmente el análisis es larguísimo. Estamos hoy desde la gente tratando este tema desde distintos ángulos y no queríamos hoy dejar hablar contigo. Estamos hablando con Pate Palero. Ella es periodista especializada en derechos humanos y género, directora ejecutiva de la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y forma parte de la Red PAR, trabajando por una comunicación inclusiva con mirada feminista. Justamente por eso terminamos hablando de comunicación también, porque todo está enlazado. Y realmente. Sí, efecto profesional. Sí, pero está muy bien, porque en definitiva el embudo nos lleva a este tema también. Gracias, Pate. Bueno, un gusto para mí, ¿eh? Muchísimo gusto también, así que bueno, para lo que la ocasión que sea, estamos acá. Siempre sabemos que te tenemos ahí a mano. Muchas gracias, ¿eh? Dale, gracias a vos, Mariana. Chao, hasta chao, que tengas buenos días. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. En el marco del ciclo Agosto Poético, el próximo miércoles a las 20 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Los Empeños de una Casa, de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz realiza por el camino de la comedia una crítica contra las pasiones desenfrenadas, contra la inconstancia en el amor y contra la preponderancia masculina, presentándonos a dos tipos de mujeres que actúan libremente, enfrentándose a las normas establecidas por el patriarcado. Los Empeños de una Casa, con dirección de Santiago Doria, se presenta el próximo miércoles a las 20, con entradas a 3.000 pesos, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Pasaron las PASO hace ya casi una semana y a lo largo de estos 6 días hubo muchos análisis de qué fue lo que pasó y qué puede ser lo que puede llegar a pasar. La idea es hablar de estos dos temas en los próximos minutos, que van a ser varios, pero no vamos a hablar nosotros. Nosotros cuanto mucho preguntaremos con Ernesto, y quienes contesten van a ser nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, nuestro politólogo de cabecera, Andrés Zeyman, a quien se le suma Pablo Villarreal, licenciado en Sociología y en Ciencia Política. Y la idea es esa. ¿Qué tal? Buen día a les tres. Buen día. Buen día, ¿cómo están? La idea es... Hola, ¿qué tal? Buen día. La voz más gruesa es la de Pablo, y la de Ana y Andrés la conocen un poco más. Y la idea es dividir esta charla en dos. ¿Qué fue lo que pasó el domingo pasado? Bueno, si quieren... Empieza Andrés Zeyman. Para hacerle honor a la condición de politólogo y además siendo de la casa, porque Pablo también es politólogo. Sí. Empiezo yo para tirar algunas puntas, ¿no? Y quería hacer tres apreciaciones, digamos, ¿no? Por un lado, el discurso de Javier Milei. Sí. Creo que, digamos, es la pieza más saliente de los discursos del domingo por la noche. Me parece que hay un primer mensaje, que es el cántico del público allí presente, recordando las estrofas de aquel 2001esco, sí, que se vayan todos, que no sí. quede ni uno solo, ¿no? Público presente que en un 90% eran hombres. Exactamente. Sí. Seguimos. Cántico recurrente, que se vayan todos, ¿no? Sí. Ahí están los ecos del 2001. Sí. ¿No? En segundo lugar, si uno recorre el discurso de Milei, hay una suerte de historización plana, ¿no?, de todo el siglo XX... donde el siglo XX es un fracaso, el siglo XX argentino, sí, sin ningún tipo de matiz o de ondulación histórica, ¿no?, acerca de los distintos momentos de ese siglo XX tan precisamente pendular, ¿no?, de la Argentina, empezando desde el inicio del siglo XX, siguiendo por el primer golpe de Estado del 30, por el peronismo, por las dictaduras, democracia, el retorno del 83, sus propias ondulaciones también. Pero ahí, Milei es una historización plana que tiene como única excepción el siglo XIX, ¿no? Claro. Esa romantización del siglo XIX, y donde claramente hay un dato del siglo XIX, que es que no existía la democracia, ¿no? Claro. Pequeño detalle, así como para, pero digo, es un sentido fuerte, ¿no?, en el discurso. Después, otra cosa, dijo, somos el verdadero cambio. Sí. Me parece que ahí hay un dato, ¿no?, de lectura del fracaso de Cambiemos, ¿no? Lo voy tirando para discutirlo también. Y bueno, su remate de una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Uh-huh. Eso sobre el discurso de Milei. Segundo punto, los resultados, ¿no? Para hacer un breve escaneo, uh-huh, para compartir información. Milei ganó en 16 provincias, Unión por la Patria en 5 y Juntos por el Cambio en 3. Uh-huh. Milei desbancó a Juntos por el Cambio en la zona núcleo del país, que es el tradicional bastión de Juntos, ¿no? Recuerdan la última elección con la bandera de Boca, digamos, sí, del 2019 y desbancó a Unión por la Patria en la Patagonia y en parte del NOA, ¿no? Sí. Y por otro lado, otro dato importante de elección, mucho corte de boleta en Provincia de Buenos Aires. Yo detecté, mirando los resultados, diferencias entre el voto presidencial de UP y de intendente que llega hasta el 20%. O sea, una diferencia notable. Sí, ahí hay que hacer una aclaración, Andrés, porque está el voto de los migrantes, ¿sí? Que no pueden votar presidente, pueden votar gobernador. Eso pasó en el distrito donde yo estoy, que es Escobar, donde hay una diferencia de 15 puntos más o menos entre el presidencial y el intendente. Yo creo que ahí hay también esa diferencia de los que estás marcando vos, me parece que sea más entre el voto a gobernador y el presidente, pero entre intendente y presidente, intendente y gobernador, hay un corte de boleta muy fuerte para mí, que es el que está refiriendo Andrés. Y me parece que tiene que ver, en el mejor de los casos, con haber relajado ese trabajo, ponerle mucho más empeño en la candidatura local del intendente, jugando a ese corte de boleta, y en el peor de los casos, haber jugado a reforzar la figura de Milei para competir con Bullrich, y que de eso se fue de las manos, ¿no? Sí. Después, otro dato, senadores, gran derrotado Juntos por el Cambio, si miramos que la comparación es con 2017, ¿no? Porque recordamos que la elección de senadores es cada 6 años, ¿no? En 8 provincias. En diputados, gran derrotado, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria, ¿no? Porque van a perder muchos votos en relación a la polarización del 2019. Y otro dato importante, en intendente de la provincia de Buenos Aires, el gran beneficiado es Unión por la Patria. Porque Milei le rompe el voto a Juntos por el Cambio, ¿no? Escenario de polarización. Y por ende, un eventual triunfo en numerosas intendencias del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Milei se lo rompe a Juntos por el Cambio. Y por último, el tercer punto, ganadores y perdedores. Esto lo tiro también para el debate. Ganadores, me parece que, bueno, punto uno, Milei y La Libertad Avanza, ¿no? Claramente el salto en relación a 2021 es impresionante, más todavía de 2019. Y ahí peleando el podio de ganadores con Milei, Mauricio Macri, ¿no? Que tiene ahora 2 candidatos, a Patricia Bullrich y a Milei. Uh-huh. No, digamos, tiene 2 fuerzas que lo representan, al mismo tiempo logró imponerse en la ciudad de Buenos Aires. Tercer ganador, Axel Kicillof, me parece, ¿no? Que sostuvo su postulación al gobernador y por ahora también se impone. En duda, digamos, haciendo un semáforo rojo, digamos, verde, amarillo. Amarillo, ¿no? Claro. Amarillo y rojo. En amarillo, Bullrich y Massa, ¿no? Que todavía no sabemos. Massa se impuso a la interna, pero no se sabe si va a poder entrar al ballotage. Massa quedó todavía en disputa, pero no se sabe tampoco si va a entrar al ballotage. En fin. Y perdedores, y acá, disculpen si se me suelta una mueca de sonrisa, Horacio Rodríguez Larreta y la, una vez más, casi extinta Unión Cívica Radical, ¿no? Que un papel catastrófico, lo caro que ha salido cada voto de Horacio Rodríguez Larreta a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, es una cosa insólita. Hay que ver cuál es su futuro, pero por lo pronto una derrota total de esa alianza. Y para terminar, y esto ahí sí lo dejo para la discusión de la mesa, a ver si me pueden desaznar, ¿dónde ponemos a Cristina? Ah, bueno, ahí está Ana Grondona sonriendo atrás del micrófono. Bueno, ¿dónde ponemos a Cristina? Me parece, primero, ¿dónde Cristina se puso? Parece haber asumido un silencio en el contexto inmediatamente postelectoral. Y me parece que queda claro el corrimiento respecto del mapa político. Vamos a ver con qué duración, pero me parece que queda en un lugar que compromete, lo voy a decir en lo que me parece hoy, que compromete su liderazgo en alguna medida, porque me parece que lo que está ocurriendo es una suerte de reconfiguración del mapa político en el que pareciera que su nombre es cada vez más impronunciable, ¿no? Digamos, en el horizonte. Algo de eso ocurrió en el búnker. De otro dato que no apareció en el análisis de Andrés, pero que a mí me interesa también traer, que fue la elección de Grabois, en un lugar muy paradójico, porque no es el candidato de Cristina, pero se presentó y performó a sí mismo como si lo fuera. y tuvo un interesante resultado electoral, cosechó muchos votos con muy poco aparato, con muy poco tiempo para desarrollar una campaña, etcétera, y decidió construir su discurso de aceptación de una derrota, pero también de una derrota que tenía algo medio épico, entregándoselo a Cristina, primero en su propio búnker en La Boca, y luego cuando fue allí a Chacarita, donde estaba la otra fórmula, y entregándole ese plan de la Argentina humana a Massa, en una escena que fue un poco bizarra, todo el planteo era un poco extraño, y también en nombre de un cristinismo un poco sobreactuado en relación a su propia historia. Pero me parece que ahí es otro elemento para pensar que hay algo del rol de Cristina que ha quedado un poco desdibujado, o en este lugar, me parece, para poder conceptualizarlo con mayor precisión. Yo la veo a Cristina, y lo digo con cierto pesar, como en un lugar medio de Cassandra, ¿no? Como de una suerte de pitonisa, pues la que nos advirtió del escenario de los tres tercios. Uh-huh. Fue ella, no estoy segura que la estrategia diseñada haya sido la mejor, pero por ahí lo es, y finalmente tiene razón. Ojalá que así sea, pero incluso si así es, paradójicamente, en ese tener razón, en la construcción política alrededor de estas elecciones, me parece que está en un lugar cada vez más marginado de la política, y así estamos corridísimos a la derecha, para decirlo muy de un modo muy burdo. Ahora, estamos corridos a la derecha, pero leyendo el voto, ¿no? ¿Hubo un cambio ideológico? ¿Hubo un corrimiento a la derecha de parte del electorado? Bueno, nosotros en las investigaciones que venimos haciendo, lo que notamos es que hay un desplazamiento en el posicionamiento ideológico, que tiene que ver con también una impresión de un nuevo momento, ¿no? Como dice Ana, se está reconfigurando el mapa político, también se está reconfigurando las coordenadas ideológicas de lectura del presente. Hasta hace un tiempo estaba muy clara la presencia de la grieta de peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo, que estaba muy marcada en lo que era el PRO y Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Hoy sobre esa grieta se sobreimprimió una nueva grieta a la que nosotros llamamos de pueblo contra políticos, ¿no? Eso se nota mucho cuando en las redes sociales lo que uno ve en el análisis es que el objeto de odio que más aparece, la violencia verbal, se destina a los políticos en primer lugar y a las mujeres en segundo lugar. Entonces me parece que hoy ese corrimiento ayuda a entender un poco mejor por dónde está pasando ese voto, que no es pienso yo, ¿no? El discurso ideológico de Milei no está tan marcado por el punitivismo que tiene el de Patricia Bullrich, por uh-huh. ejemplo, sino que está marcado por esta antinomia, ¿no? Pueblo contra privilegios de la casta política. Que aparte, señalo algo, ¿no? Para muchos sectores precarizados es una experiencia que tiene algo de verdad, ¿no? Es una experiencia que tiene un momento de verdad, como se dice en el análisis de las ideologías, ¿no? Y esto me parece muy interesante remarcar, algo que habría que agregar al análisis de Andrés, que yo por lo menos prevía que Milei iba a llegar al 25%, que en definitiva es lo que termina sacando la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero lo que agranda su participación y los votos que saca es todo lo que viene a las provincias. Y en eso de lo que viene a la provincia, está bien, uno puede hacer un análisis político y decir, evidentemente ahí hubo un relajamiento o unas estructuras que no se pusieron en funcionamiento en el día electoral. Pero también hay algo de que esa experiencia de los privilegios de cierta casta política, como dice Milei, o de la dirigencia política, en las provincias se vive de una manera mucho más marcada que en por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Eso uno lo entiende cuando circula por las provincias. A mí me pasa, yo voy mucho a Tucumán y mucho a Misiones, y hay algo de eso, ¿no? De los armados políticos locales y provinciales en los que se vive esa experiencia que para mí hoy está marcando ideológicamente el voto, ¿no? Perdón, pero además, Pablo, y me lo hago como pregunta, me parece que Milei tuvo un despliegue territorial en su campaña que no hay que desmerecer, en el sentido que recorrió el territorio, estuvo allí. Eso no sirvió para las elecciones locales, por ahí, donde veníamos viendo que sus candidatos no necesariamente tienen una buena performance. No, pero, más bien mala en muchos casos. En muchos casos, o decepcionante respecto a las propias expectativas. Pero me parece que la campaña territorial estuvo, y eso, digo, mirando octubre, es un dato también para tomar en cuenta para la propia campaña, ¿no? Porque hay algo también de eso. Las redes, sin duda, se construyen como un nuevo territorio, es súper importante entenderlo, hace rato ya lo sabemos, pero eso no supone abandonar las campañas en un territorio más concreto, geográfico y real, digamos, porque allí también jugó esta nueva fórmula que además se presenta como una novedad. Sí, ahí también me parece que dio un hándicap, ¿no? El peronismo le regaló un hándicap a los otros candidatos, ¿no? Uno diría, bueno, Milei venía lanzado, o sea, ya sabíamos hace 2 años que iba a ser candidato, la reta de Bullrich, pese a la interna, los dimes y diretes, etcétera, sabíamos también que estaban proyectados. El caso de Massa fue, digamos, muy distinto, ¿no? Mucho más de último momento. Entonces, obviamente, allí regaló el Unión por la Patria todo un terreno, ¿no? El de construcción de una campaña, de agitación a nivel nacional, etcétera. Que si uno se pone a ver, fue mucho más corto, ¿no? El tiempo, menos de 2 meses, sumado a que además está la complejidad de que es el ministro candidato, ¿no? En una situación de mucha debilidad, en el contexto de una negociación evidentemente muy difícil con el Fondo Monetario, que es día a día, porque de eso depende también la permanencia y competencia del candidato, en la medida en que un descalabro económico significaría la sepultura de su proyección política, ¿no? Y además, en el sentido que están diciendo aquellos candidatos, candidatas cercanas al kirchnerismo, que vienen trabajando su candidatura desde hace tiempo, Mayra Mendoza, Suhar Chuf, el propio Axel Kicillof, no les fue tan mal en esta elección. Digo, ahí también queda en el camino la derechización de la sociedad. Sí, yo respecto a eso, entiendo que hay tendencias más generales, como las que estaba señalando Pablo. Hay mucho ya escrito de esto, porque es algo que está ocurriendo a nivel global. Y eso que está ocurriendo a nivel global también tiene un rasgo de lo transitorio, lo cíclico, digamos. Yo no me apuraría a pensar que ya hay un electorado cristalizado hacia la derecha, así como no era de la tendencia en 2019, ahora no es fascista, digamos. Claro. Parece que hay algo mucho más móvil, y pensando en los procesos tipo Chile, tipo España, donde de una elección a otra en pocos meses puede haber resultados tan, tan diferentes, tan oscilantes, me parece que hay que relativizarlo. Respecto, había un concepto que durkheimiano del siglo XIX que le gustaba a Milei, que era el de corriente social, que tiene ese rasgo de lo que está muy agitado, es muy dinámico, pero no necesariamente es estable ni sedimenta. También dice que es un problema enorme cuando el Estado se mueve por esos espasmos, ¿no? Sí. Entonces, también es un problema guiar la propia agenda por esos espasmos, ¿no? Por ahí hay que profundizar un poco el análisis, ver qué hay de eso más tendencial en sentido profundo y responder a esa agenda antes que creer que con la superficialidad de lo que se dice en la opinión pública es lo que hay que incorporar, ¿no? Ahora, eso es lo que viene pasando en los últimos 4 años. La superficialidad. De parte del Estado, digo. Sí. Sí, sin, bueno, es, esa lectura, y claro. Bueno, y ahí empieza, ¿no? Empieza más el diagnóstico de qué falló, ¿no? Me parece. Y por dónde no tiene tanto sentido insistir. Para mí esta cuestión de salir a replicarle todo el tiempo a Milei es una trampa mortal. Porque además el 90% son anzuelos diseñados por publicistas que están hechos para que salgan de su escondite ciertas posiciones para salir a construir grandes monstruos. Por ejemplo, lo que pasó con el CONICET, las cosas que dice sobre las ciencias sociales. Hay cosas que están como son muy obvias, son realmente eso, son trampas dialécticas. Entonces me parece que es necesario salir del shock y entender verdaderamente cuáles son los, como decía Pablo, cuáles son los núcleos de buen sentido que hay allí, y responder a esos problemas, que no son libertad, libertad, libertad, ¿no? Uh-huh. Es un profundo malestar con las condiciones de vida, es una insatisfacción con la desigualdad respecto de ciertos sectores, uh-huh. una sensación de que la política está muy lejos de las preocupaciones y una larga lista de cuestiones, ¿no? Claro, y además esos núcleos de sentido que atraviesan ese momento de verdad o ese momento de donde uno puede entender ese estar disconforme con no dejan de ser afines a un sector que siempre votó al peronismo uh-huh. y el que hoy decide otra cosa porque se siente abandonado por ese uh-huh. peronismo. Uno podría decir, no es que los sectores populares que hoy votan a Milei dejaron de tener una como un ethos peronista, no. En realidad es la dirigencia que de alguna manera abandonó los vasos comunicantes con esos sectores, ¿no? Además hay una cosa, se dice mucho, ¿no? Yo creo que lo que tiene, como dice Ana, hay un trabajo muy fino por parte de los publicistas y los que se encargan de la campaña de Milei para entender cómo llegar, ya sea en las redes sociales o cómo tirar esos anzuelos. Entonces, yo pienso que desde lo discursivo es muy difícil revertir el discurso que pone Milei a rodar. Me parece que si esto se revierte va a ser en otras circunstancias, va a ser cómo trabajen los aparatos durante las elecciones y qué alianzas estratégicas se puedan hacer de cara a las elecciones. Pero también pienso, ¿no? Se habla mucho de que Milei es el único que propone un futuro. Y una salida posible es pensar qué futuro puede proponer Massa. Y ahí, bueno, se puede hablar de pensar un discurso que tenga que ver con la exportación de petróleo, cómo eso va a modificar la cantidad de dólares que va a tener la Argentina, etcétera. Pero a veces me pregunto, ¿no? Más allá de el futuro, o la pregunta es, ¿el futuro del que habla Milei, donde todos están entregados a una competencia en la que gana el más fuerte y donde tenés que valerte y todos los días tratar de sobrevivir, no es ya el presente de los sectores precarizados? Claro. ¿No? Entonces no es algo que en realidad lo que está pasando es que los interpela ideológicamente porque ya viven en eso, y en realidad lo que están diciendo, y esto es el enojo contra... porque la promesa de igualdad no es la igualdad. Entonces es el enojo contra eso que perciben como un privilegio, y hoy sería la respuesta, obviamente no tan racional, sino más bien afectiva, decir, si yo tengo que competir en estas condiciones que son mi presente, quiero que todos compitan en estas condiciones. Sí, yo ahí agrego, me parece interesantísimo lo que dice Pablo, ¿no? Y agrego en torno de la promesa de igualdad y la igualdad, ¿no? Esa difracción. Agrego también porque me parece clave las promesas de 2019, ¿no? Porque uno diría, un electorado que acompañó, por supuesto, que acompañó a la fórmula de Alberto y Cristina en 2019, acompañó masivamente uh-huh. a la fórmula de Alberto y Cristina. E inesperadamente también. Inesperadamente allí. También, contra una cantidad de adversidades, ¿no? Y de afluentes ideológicos que conspiraban contra esa posibilidad de acompañamiento masivo a aquella fórmula. Y digo, esa fórmula venció, ¿no? Ahora, si uno mira en retrospectiva lo ocurrido en los últimos 4 años, realmente es muy catastrófico, ¿no? Es muy catastrófico. Entonces yo diría, más bien, fijémonos, porque se va a hablar mucho de la muerte del peronismo, del kirchnerismo, eso ya lo escuchamos reiteradamente. Ya murió muchas veces. Y yo me preguntaría más bien, ¿no es demasiado fiel el electorado peronista para acompañar en casi un tercio del electorado después de lo que fue este gobierno? Digo, con el nivel de desazón de las internas diarias, de la pérdida del poder adquisitivo del salario, de la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y de las prestaciones sociales. Sabemos que el de Macri hubiese sido mucho mejor, pero es una hipótesis contrafáctica. Entonces digo, claramente el déficit, y ese es el lugar en donde anida en esa difracción entre promesa de igualdad, en todo caso. Si la igualdad no es real, no es una realidad, no me hables de igualdad. Bueno, ahí me parece que anida el discurso de Milei. Ese que hablaba recién es Andrés Tseiman, la voz femenina es la de Ana Grondona, la voz más gruesa es la de Pablo Villarreal. La idea era invitarlos a hacer un diagnóstico de qué fue lo que nos pasó el domingo pasado y qué creen ustedes que tendría que pasar en estos próximos 2 meses. Ya empezaron a esgrimir, pero les pedimos que se queden unos minutos más y seguimos hablando sobre ese tema. Dale, perfecto. Buenísimo. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente, estamos analizando las PASO del domingo pasado y en este segundo bloque, en el diálogo con Ana Grondona, con Andrés Zeiman y con Pablo Villarreal, la idea es qué tendría que pasar en estos próximos dos meses para ver si se puede revertir el resultado de la elección del 13 de agosto. Entre las muchas cosas que uno se cruzó en estos días que circulan en Instagram, en distintas plataformas, yo leo a la ensayista June Jordan, ¿sí?, poeta y activista jamaico-norteamericana, podríamos decir, que en un texto que tituló Llamado a todas las minorías silenciosas, dice: «Ey, vamos, salgan de donde estén. Necesitamos tener una reunión junto a este árbol que ni siquiera fue plantado aún». Acá hay una semilla, la idea es que empiecen a surgir ideas de qué tendría que pasar en estos próximos dos meses para tratar de revertir y que el candidato más progresista, más cercano a el pueblo, entre en un balotaje. ¿Quién arranca? Yo, Ana Grondona. Arranco con lo que me parece que va a pasar y lo que me parece que podría ser una esperanza. Me parece que lo que va a pasar es, por un lado, lo que decía Pablo hace un rato, Massa también está allí por varias cosas, ¿no? Por su peso en este momento como ministro de Economía, por su peso en la alianza, pero también por un diagnóstico de que es capaz de tejer alianzas y articular con sectores más del centro, centro-derecha incluso, que en esta elección que viene para octubre van a ser muy importantes. Pienso en Schiaretti, pienso en ciertos sectores vinculados al larretismo que salieron muy golpeados de esta elección, etcétera. Me parece que esa superestructura tiene que hacer eso y ojalá que lo hagan bien y allí vayan, ¿no? Y que no me cuenten mucho que prometen. Eso por un lado. Después me parece que va a haber una campaña silvestre, me parece que hay mucha desesperación, ya las redes están agitando a sus representaciones sindicales, etcétera, para que convoquen. Tardaron un poco, estaban un poco en shock, pero han empezado a hacerlo. Creo que va a haber campaña silvestre y eso es interesante. Me parece que lo que me gustaría es... Perdón, ¿de qué hablas cuando hablas de campaña silvestre? Campaña silvestre fue aquella modalidad de campaña para Scioli en 2015. Me parece que tiene que tener esa intensidad, pero cambiar un poco el registro de lo discursivo, no tanto del miedo y qué sé yo. Pero ese salir de la gente a repartir volantes, a hablarle al vecino, a pegar cartelitos, a las redes. Bueno, todo es esa proliferación que por poco, en una circunstancia muy adversa, no lo colocó finalmente a Scioli en aquella oportunidad. Sí, la de Grabois mismo, en estas PASO. Bueno, Grabois hizo una campaña silvestre, podría haber sido más silvestre de lo que fue, pero aún así fue una muy buena campaña y me parece que un rasgo que tiene y que me parece que hay que retomar es la posibilidad de construir un futuro alternativo. Me parece que eso es importante. Yo estoy de acuerdo con que esto no se gana discursivamente, tiene que haber medidas concretas. No vendría siendo devaluar. Entiendo que eso fue un compromiso con el FMI, pero bueno, algo que por lo menos rebalance un poco la cosa. Pero también proyectar para futuro algo que tenga que ver con la igualdad. Hubo una nota esta semana en Ámbito Financiero que yo no quiero dejar pasar, porque ya cuando Ámbito te está tirando la pelota para que hagas el gol y vos no lo haces, me parece grave, que decía que es el momento de menor presión fiscal en los últimos 17 años. Bueno, hablar de la necesidad de una reforma tributaria progresiva me parece que viene muy servido. Después, lo que fue el impuesto a los superricos, me parece que te permite construir la idea de que la casta de los superricos está en otro lado. Me parece que traza un horizonte donde las inquietudes del presente pueden resolverse de otro modo, también circulando otros nudos de poder. Uh-huh. Así que espero que vaya más para ese lado, sin dudar que también tiene que haber mucho juego de mesas chicas, pero no puede ser solo mesas chicas, claro, me parece. Claro. Ya tuvimos bastante de esas. Quiero creer también que se están produciendo llamados de Massa a todos lados, sin querer enterarme también, pero supongo que es eso. También agrego que me parece que hay algo muy importante. Es una pregunta también, que yo lo percibí hace poco. ¿Cuántos carteles de Milei vieron en la calle durante este tiempo? Sí, no muchos. Ninguno. Porque la campaña de Milei está totalmente orientada a redes sociales, con pastillas que duran menos de 20 segundos y en las que ofrece respuestas inmediatas, claras y dardos que apuntan a eso. Y hoy, teniendo en cuenta eso, la mayoría de la gente está todo el tiempo mirando su celular y tiene otra información sobre lo que... O me pasó el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan que Grabois sacó como un análisis pospaso? Sí, ¿no? Sí. El quinto mensaje abajo en Twitter era, che, es demasiado texto. Es un bajón decirlo, pero había una persona que dijo, esto es demasiado texto, lo puse una inteligencia artificial que lo procesó, acá va resumido para el que quiera leerlo. Hay algo de eso que hay que aceptar. Massa dice que se iba a reunir con el FMI esta semana y cuando vuelva iba a encargarse de la campaña. Sí. Bueno, algo de pensar mejor los mensajes a través de redes sociales tiene que haber, por lo menos para esta campaña. Después se puede disputar ese terreno que sabemos que es nefasto, pero tiene que estar ahí porque la mayor presencia de Milei hoy es en las redes sociales y que llega es algo que atrapa muchísimo. Me parece que eso sería también tratar de buscar algo para complementar esa campaña, digamos. Ahora, ¿eso no es también entrar en su anzuelo? Depende de cómo lo haces, porque justamente como dice Ana, esto no se trata de ir con la campaña del miedo, tampoco se trata de hacer publicaciones en redes sociales poniendo a Milei como un cuco, sino de dar una esperanza, o sea, tener una alternativa que sea esperanzadora, ¿no? Que me parece que debería ser ya un aprendizaje después de lo de Bolsonaro en Brasil, de lo que pasó con Macri en el 2015, de que esa campaña, generar miedo, no funciona. Uh-huh. Sino, incluso peor aún, hace que la reacción sea más profunda a favor de aquello que querés señalar como lo que te van a quitar o lo que va a dejar de existir, ¿no? Me parece que va más por algo esperanzador, una alternativa de futuro, algo que sea más... afectos alegres, ¿no? Ajá. ¿Andrés Seymann? Yo el otro día vi la entrevista que le hicieron a Massa en TN, ¿no? Sí. Y me parece que ahí se vio un Massa más interesante, ¿no? En el tono justo, con la firmeza. Creo que lo que le falta es las medidas. Sí. Porque hay un punto en donde uno trata de, ¿no? Me parece que el Unión por la Patria va a tratar de señalar la posibilidad, como decía, de un futuro, de algo distinto, etcétera. Bueno, eso tiene que tener un piso de realidad asible, ¿no? Porque en el electorado que se busca interpelar, eso es perentorio, me parece, ¿no? Es difícil en una semana en la que devalúan y la inflación se va... Exactamente. Yo entiendo que, como decía Ana, esa devaluación, y lo dijo más en esa entrevista, está pautada con el Fondo Monetario, eso también de una pauta del tipo de intervención y intromisión externa, ¿no? Para quienes desestiman ese tipo de intervención política, se ve que es mucho más potente de lo que se pone sobre la mesa, y eso es gravísimo. Uh-huh. Es gravísimo porque es un condicionamiento fuertísimo al sistema democrático. Pero bueno, entiendo que una vez que el desembolso se produzca, que es fundamental para la supervivencia del gobierno de acá octubre, me parece que, bueno, ahí tiene que aparecer cierta estabilidad cambiaria, fundamental para sostener el proceso de acá a octubre, eso es fundamental. Y sobre esa base, medidas que puedan paliar la devaluación, ¿no? Y que tengan fuerza, ¿no? Anticipó el otro día Massa en la entrevista el tema de la suma fija. Creo que eso es... Porque, bueno, el tema de los trabajadores pobres, ¿no? Es uno de los hechos más dramáticos, ¿no? Pablo decía... de forma muy concreta y muy clara, bueno, esto de la igualdad y las promesas de igualdad, ¿no? Si vos sos un trabajador en blanco y no llegás a fin de mes, te pueden prometer mucho, te pueden decir mucho, pero el totalitarismo de mercado es el que rige tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos un gesto, digo, no digo que Massa va a poder solucionar a partir de ahora lo que fue causado por Macri y lo que no fue resuelto por el gobierno de Alberto Fernández en su totalidad, pero sí dar gesto de que esa es su dirección política y de que en ese sentido, porque bueno, él dice, bueno, nosotros entendimos, comprendemos, pedimos perdón, bueno, pero algo tenés que mostrar, si no me parece que, digamos, las redes sociales, la campaña Silvestre, todo quedan demasiado abstractas y demasiado girando en falso frente a una realidad que está muy difícil y muy cruenta, ¿no? Si no lo haces ahora como ministro, ¿por qué lo vas a hacer después como presidente? Y un poco esa es la pregunta que se puede hacer el electorado y que es un serio escollo para Unión por la Patria de cara a las elecciones de octubre. Bueno, muy bien. Los veo bastante esperanzados. O sea, nosotros arrancamos el programa bastante abajo. Sí. No sé si escucharon la apertura. Y a usted, ahora me levantaron el ánimo. De alguna manera. ¿Sí o no? Bueno, arranco yo de vuelta. El golpe fue muy duro. Es un número muy fuerte el que obtuvo Milei para la radicalidad por ultraderecha de sus posiciones. Eso es muy inquietante, digamos. Hay cosas para desesperanzarse, sin lugar a dudas. A mí me parece que es un escenario que todavía está abierto, con todas las dificultades que hemos mencionado, con el problema de un gobierno que no puede hacer pie y de un candidato que es ministro de Economía de ese gobierno. Pero hay algo en términos, decía Celeste Viedma, una compañera del CCC hoy en una charla, en términos electorales Massa está bien parado, porque es una posición de centro, de un tipo razonable, que puede argumentar, que puede expresarse, que no entra en la locura de radicalización de los otros dos candidatos, que tienen muchas dificultades además para hablar de economía, como decía Andrés en una charla previa, etcétera. Si es un candidato bien posicionado, y otros dos que se comen votos entre sí para ver, digamos, quién queda un poquito más a la derecha que quién. Ellos tienen, sobre todo Patricia Bullrich, tiene grandes problemas frente a esta campaña. Ahora, el asunto es que Massa también es funcionario, además es un funcionario central para este gobierno. En esa paradoja estamos, pero me parece que todavía está abierto. Bien, quien hablaba era Ana Grondona. Pablo Villarreal, ¿como un cierre? A mí me parece que, y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Si yo tuviera que buscar las cosas que a mí me dan esperanza o me hacen pensar que esto no está terminado, es que realmente es un escenario de tres tercios. La distancia entre lo que sacó Milei y lo que sacó Massa son 600.000 votos. Uh-huh. Y me parece que en esto que hablábamos de cómo la superestructura, qué puentes va a tender, me parece que lo que pueda hacer Massa con respecto a todos los gobernadores y todas las provincias, porque para mí ahí estuvo una clave muy importante, y ya sea radicales, porque Milei ganó, sí, en Mendoza, claro, ganó en Jujuy, Milei ganó en Salta, ganó en Tucumán, y ganó en Misiones, y ganó en Corrientes, exigir que esas estructuras se muevan de una manera más acorde a los intereses de la estabilidad de la nación en los próximos años, me parece que va a mejorar el saldo de votos que pueda tener Massa. Y la otra cuestión es, fui a ver los resultados de las PASO 2015. Sí. Las PASO las había ganado Scioli con 8.700.000 votos, y segundo salió Macri con 5.5 millones, una distancia que es más de 3 millones, sí, de votos, y terminó revirtiéndose. Sí. Entonces, digamos, el juego para mí está muy abierto, pero va a depender de dar los pasos correctos. Y otro momento clave que me parece va a ser el debate presidencial. Sí, pero ahí me parece que hoy Massa la tiene más fácil. La tiene más fácil porque me parece que es la primera vez que va a confrontar con Milei, que es una persona que jamás debate con nadie, nunca lo confrontan, nunca desmienten su mirada, que es una mirada totalmente teórica del mundo, ¿no? Que es muy convincente, pero es muy teórica. Cierra Andrés Seidman. Me parece que Massa tiene consolidado el voto, sí, que obtuvo hasta aquí. Me parece que, como decía Ana, Milei y Bullrich van a disputarse un mismo electorado. Creo que Massa tuvo muy poco tiempo de campaña, tuvo que enfrentar situaciones bastante complicadas en términos económicos. Me parece que si se pone a andar cierta maquinaria político-electoral y al mismo tiempo se toman medidas económicas que sean de un peso sustantivo, creo que puede, digamos, no digo un resultado absolutamente diferente de la hora, pero sí llegar a un balotaje que lo mantenga en competencia. Muy bien, cerramos este diálogo con Ana Grondona, Andrés Seidman y Pablo Villarreal. Nos vamos más esperanzados. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. el próximo jueves y el jueves 31, en el marco del ciclo Agosto Poético, se presenta la obra Palabras para Ellas, sobre poemas de Francisco Pesqueira. Palabras para Ellas es un concierto poético, una experiencia donde las palabras teñirán pentagramas y las notas musicales jugarán a volverse literatura. Es una invitación a entrar en contacto con mujeres como Sor Juana, Idea Vilarino, Eladia Blázquez, Gal Costa, María Félix, entre otras. En tiempos de internet nos lanzaremos a las letras, sin más hipervínculo que las metáforas propuestas por el poeta Francisco Pesqueira. Reiteramos entonces, Palabras para Ellas, sobre poemas de Francisco Pesqueira, se presenta el próximo jueves y el jueves 31 con entradas a $2,500 en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Efemérides. Sonoridad muy, muy, muy española, porque queremos recordar que el 17 de julio de 1936 estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República Española y desde Canarias Francisco Franco proclamó el alzamiento nacional. Tres días más tarde, Granada estaba en manos de las fuerzas falangistas. En Granada vivía el poeta Federico García Lorca, que se encontraba en la casa familiar. El cuñado de Federico, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado y fusilado por los falangistas. García Lorca decidió refugiarse en la casa de la familia Rosales, que simpatizaban con el dictador Francisco Franco, pero que eran muy amigos. Sin embargo, el 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado derechista fanático que sentía un profundo odio por el poeta. Federico fue trasladado al gobierno civil de Granada, donde quedó bajo custodia. ¿Se lo acusaba de qué? ¿De ser espía de los rusos? ¿De estar en contacto con los rusos por intermedio de una radio? ¿De ser masón? Y de ser homosexual. Hay el remanso del aire. A pesar de los muchos intentos para salvarlo, Federico fue llevado al pueblo de Biznar junto a otros detenidos. Tras pasar la noche ahí, lo trasladaron hasta un lugar de la ruta entre Biznar y Alfacar, donde lo fusilaron antes del amanecer y lo enterraron en un lugar desconocido. Nunca se pudo establecer con certeza la fecha de su asesinato. Se supone que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 1936. En documentos oficiales se establece que Federico García Lorca falleció en el mes de agosto de 1936 como consecuencia de las heridas producidas por un hecho de guerra. Federico García Lorca estuvo en Buenos Aires casi 6 meses, 3 años antes de su asesinato, y acá coincidió con el poeta chileno Pablo Neruda. El escritor chileno escribió al primer año del asesinato del granadino. Si uno buscara diligentemente, revisando cada rincón de la tierra para sacrificar a alguien, sacrificarlo como un símbolo, no podría encontrar en nada ni en nadie, en el grado que existió en este hombre elegido, la esencia de España, su vitalidad y su profundidad. Nunca podremos olvidar ni perdonar este crimen. Nunca lo podremos sacar de nuestra mente. Nunca lo podremos excusar. Nunca. Un Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. A mí lo que más me jode, porque esa es la palabra, sí, el fascismo, es lo cobardes que son al no hacerse cargo de lo que... De lo que hicieron. De lo que hicieron, de lo que hicieron, claro, y de lo que hacen, claro, y de lo que podrían, sí, llegar a hacer. Claro, exactamente. Sí, lo maté por esto, aquello y lo otro, y lo, ahí está enterrado. No, son unos cagones. Así es. Bueno, quedan, dicho esto, nos despedimos sabiendo que quedan 2 meses como para, sí, intentar dar vuelta una fea situación. Horrible. Intentémoslo igual. Bien, ¿qué estamos escuchando en esta despedida? Estamos escuchando Muerto de Amor. Sí. Con Vicente Prada, Lawrence París, Jean-Luc Amestoy y Emmanuel Josemet. Un texto de Federico García Lorca. Hermoso. Hasta la semana que viene. Chau, chau. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 11. En mis ojos sin querer relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará frenando el cobre bajo de agonía? Plata, la luna me antepone, cabelleras amarillas, alas amarillas, torres y un olor de vino y ámbar viene de mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Fachada de cal ponía cuadrada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, madre, cuando yo me muera, los señores, ponte telegramas azules que vayan de sur al norte, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque. Clavaban las luces en los altos corredores, y en los altos corredores.